Bienvenidos a Anime Anímate. Yo soy Uma-chan y este es Anime Anímate. Y bueno, ya por fin estoy aquí. ya por fin. Qué bueno es estar aquí. Y de verdad, chicos, no tengo idea cuánto los extrañé. Bueno. El tema del día de hoy es festividades en Japón. Y las preguntas para ustedes, ¿qué les trajeron los Reyes Magos? Hoy es día de los Reyes Magos, hoy dejaron todos los regalos, hoy los niños están emocionados. Tienen muchos regalos, hay muchos niños afuera jugando alrededor de mí jugando. ¿Y a ustedes qué les trajeron? ¿Se portaron bien? ¿Cómo les fue? ¿Qué tanto les han regalado en estas fiestas? Yo quiero saber qué tanto les han dado en estas fiestas. Ya sea porque fue su cumpleaños, porque Santa Claus, porque los Reyes Magos, porque sí, porque no. ¿Cómo les ha ido en el trabajo? Si tuvieron algún... Hay trabajos donde les regalan cosas. Ah, bueno, hay trabajos donde... No, son así padres, pero hay trabajos donde les regalan cosas. ¿A ustedes qué les han regalado en estas fiestas? Y bueno, estoy tan contenta de estar aquí. ¡Vámonos con música! Yo regreso, no se vayan. たどり着いた光を求め願いを叶え く姿は百合の花、誰もが羨む完璧人間。ほら玄関くぐったら変身だ。さあぐーたらしよう。いつだってくねる遊ぶのサレコンボ。ずっとずっとゲームは友達。お兄ちゃんは厳しいけどきっときっと許してくれ。 Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Hellsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Hola, les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. Bueno, ya estoy aquí. ¡Am, ñam, ñam, ñam, ñam! Por acá, saluditos, saluditos, saluditos. Ay, ay, ay. Ahora sí. Saluditos a. Fedomín. A. Fedomín Hernández García. A. Cristal Marina, a Francisco Oliver Méndez, Alejo Díaz, a Alex Soria, Orcad Wolf Doom, a José Daniel, a Dani González, a Carlos García, a todos los chicuelos latosos de la unidad del caos de WhatsApp. a todos los que nos escuchan a través de las aplicaciones de TuneIn y pues otras aplicaciones, ¿no? Porque no sé por cuántas aplicaciones se puede escuchar Radio Anime Nexus. Ahí sí, no tengo idea. Y bueno, aquí empezamos con los comentarios. Dice Francisco Oliver Méndez, dice: los reyes no me regalan nada. Oh, qué triste. En estas fechas me regalaron ropa, un reloj, y en el trabajo me regalaron una bocina que regalé a mi mesa. Ok. Umarín, ¿puedes poner Little Buster X? Saludos desde el noreste de mi. Creo que si en un ratito más ponemos tu canción, no te preocupes, ahorita la buscamos. Por este lado, Kido dice, jajaja, risa malvada. Me creían desaparecida, pero no, aquí ando, hola, Uma. Sobre los Reyes Magos, nada, nada de nada me trajeron. Y en cuanto a que me han regalado en estas fechas, solo un cel, pero en Navidad. A mí no me traen nada en estas fechas, saludos desde Chile. Risa de me voy a asesinar a todos. Kido. Me regalaron otras cosas en Navidad, por lo que. Pero lo que más importancia tuvo es el palo de selfie y el selfie. Ok. Ya no tocaré el tema del palo del selfie. Orcasbook te dice, me trajeron un kilo de carbón para mi asado. Bueno. Espero tengas la carnita rica aquí, como carnosita y jugosita. Alejo Díaz dice, hola senpai, me trajeron más trabajo al hospital. Sí. Te creo. Triste, pero te creo. Ay. Usted y yo, señorita Kido, tenemos una plática pendiente, ¿eh? No crea que se me ha olvidado, jovencita. Por acá Dani nos dice, me mandó un link a una foto que dice, es una niña, ¿ya han visto esta imagen? Es una niña que está poniéndole un Kleenex a la televisión, a la pantalla de televisión, porque hay una chica de anime llorando. Sin embargo, ayer que yo vi esta imagen, me dijeron que esa imagen está... tiene un fotomontaje, porque en la imagen real, la pequeña niña japonesa está limpiando las lágrimas a una persona real. Real, real. Y bueno, dice, buen día, así vale la pena gastar datos. Te puedo pedir esta canción a ver si la encuentras. Y ay, me puso unos kanjis. De Frederick Oglob. Ok, a ver si la encuentro, Dani. Te pones exigente. Hola, buen día, Carlos García. Hola, buen día, Carlos. Reportándose desde la oficina. Ay, sí, hoy ya muchos los mandaron a la oficina. Sí, hoy fue día ya de oficina para muchos. ¡Qué horror! Por acá, ¿qué nos dice? Katia Silva dice: buenas, buenas, Katia, buenas. ¿Qué más? Me escaparé para que no me puedas interrogar. Ah, que dale, Kido, dale, escápate. ¿Qué tal los trató por aquí? ¿Qué tal los trató Javier Andrés en mi ausencia? Esa pregunta también está incluida. ¿Qué tan bien los trató? Por acá, Dali dice... A mí los reyes me trajeron y aún sigo buscando bajo el árbol, santo Dios. Yo no me he querido parar, miedo a que los reyes no me hayan traído nada. No me he querido parar para acercarme al árbol. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Bueno, vámonos con festividades de Japón, en lo que me siguen diciendo qué más... ¿Cómo los trató Javier Andrés? ¿Qué más le trajeron los reyes? ¿Qué celebran ustedes en este enero? ¿Celebran algo? ¿Ya partieron rosca? ¿Quién le tocó el niño de la rosca? ¿Qué hay? Pues un chorro de cosas. Yo ya los extrañaba mucho. ¿Qué les han regalado en estas fiestas? Cuéntenme, díganme. Y bueno, yo les cuento por este lado que en Japón... Que en Japón, el primero de enero... en todo el país de Japón. Se realiza, bueno, la primera visita a los santuarios, a los, estos ya sean santuarios budistas, sintoístas o lo que ustedes quieran, pero se realiza la primera visita para la buena suerte, ya saben, la buena fortuna. Y bueno, acuden a en masa, ¿sí? Hacen unas filas tremendas a sus templos favoritos, como el santuario, uno de los santuarios más socorridos es el santuario Meiji en Tokio, o el de Fushimi Inari en Kioto. Y bueno, reciben miles de visitas en todo el año, pero en esta fecha reciben, es así como que el full. Y bueno, hacen sus ofrendas, ya saben, ese proceso en donde avientan sus yenes a estas, como cajitas cuadradas con tubos de bambú para que suenen las monedas. Y avientan las monedas, tocan unos cascabeles gigantes con una cuerda muy gruesa. Y bueno, y piden por sus deseos, por su mayor deseo y anhelo para este año. El 2 de enero, también en todo lo que es Japón, existe el Kakisome. El Kakisome, o la primera caligrafía del año. En algunos templos la gente se reúne para escribir la primera caligrafía del año. Y este se ha perdido, ya casi no se hace, pero aún así se intenta, se conserva un poquito. ¿De qué se trata esto? Bueno, escribes alguna palabra o alguna frase en un papel y se deja en el templo. Esto es para como darle importancia a esa hermosa palabra o esa hermosa frase. ¿Qué más? El 7 de enero, o sea, el día de mañana, en todo Japón se celebra Nanakusa. O tomar un, ¿cómo se diría? Potaje, quizá. Es como una sopita de arroz. Es un arroz caldoso con 7 verduras que sirve para evitar enfermedades en el año que empieza. Es típico en los pueblos donde las tradiciones todavía se mantienen bastante intactas. Es decir, aquellas regiones que no son tan todavía tomadas como tanto por estas situaciones modernas. Yo pienso que es algo muy rico. Yo quiero uno de esos. El segundo lunes de enero en Japón, o sea, lo que sería el siguiente 11, en este año el siguiente 11 de enero, el segundo lunes de enero, en todo Japón se celebra el Seijin-no-hi, que es la celebración de las personas de la mayoría de edad, lo que aquí sería como la tercera edad, esas personas que ya les cuesta trabajo caminar. Bueno, este es el día en el que se le conmemora la mayoría de edad. No es cierto, no es de las personas, de las personas de la tercera edad, ya me equivoqué. Es de las personas, de los jóvenes, de esos jóvenes que están cumpliendo la mayoría de edad. Sí, ya decía yo que algo estaba mal aquí. Esto de tomar notas y... no funciona así. De tomar notas con demasiado sueño no funciona. Esto es la celebración para los jóvenes que están llegando a esa mayoría de edad. En Japón, la mayoría de edad es a los 20 años. Y bueno, en este día se conmemora a esos chicos que cumplieron ya sus 20 años o que están cumpliendo sus 20 años. Ellos suelen vestir kimonos formales, ir a santuarios con familias por la mañana y disfrutar con sus amigos por la noche en barrios como Shingoku o el Ikebukuro, sí. Es ideal para ir con la cámara, ya que ellos suelen tomarse bastantes fotos para celebrar este momento. Es como la primera vez que tus papás te dejan salir de parranda sin que se quejen tanto. ¿Ya? Sí, sin que te digan muchas cosas. Y bueno, el segundo domingo o lunes de enero también se celebra el Dondokai. Esta es la tradición a través de la cual se queman las decoraciones de Año Nuevo en una hoguera cerca del santuario del vecindario. Esto ya los había comentado cuando empezamos lo del Año Nuevo. Se queman para que todo sea bonito en este año. Todos los deseos se cumplen tal cual. De este lado, Dani González nos pone... Dani nos puso... ¡Qué su regalo! Que su regalo de Reyes había sido un señor cara de papa disfrazado de Iron Man. Eso está bien. Y Katia sí lo dice. Pasaste música calafina, mira y calafina con el clarismo. Okay. Ahorita checamos, Katia, no te preocupes. Son muchos. Por acá pusieron algo más. Tun, tun, tun, tun, tun, tun. Corran por... Creía que ya se te había olvidado. Corran por sus vidas que no se le ha olvidado. Ya a mí no se me olvidan las cosas tan fácilmente, porque muchas se me olvidan. Rei Hishimaru dice: pues a mí no me gusta en este día, lo odio muchísimo porque nadie me quiere. Yo diría que muchos te queremos, Reiji, pero tu afán de ser el Grinch y mi querido y adorado Pitufo Gruñón no se te quita. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con música? Y busco sus pedidos también. Se me durmió la pierna. ¡Ah! ¡No siento una pierna! Esto, vamos con música. Y yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate. Ay, los extrañé mucho. Ñam, ñam, ñam. Vamos a ver. Ok, así. Vámonos con música. Ay, no se deja. El peligro viene ya, y para llorar no es el tiempo ahora. Ya siento subir más y más la adrenalina. Los héroes de la historia seremos. Realidad tu sueño por fin será. Listo estoy para poder pelear, victoria tendré. Juega niño, el poder nuestro es. Hoy seremos Dragon Ball Z. Procura llegar al final y luchar con valor. En los campos deja las flores crecer. Tu destino viene ya. Deberás seguir siempre tu objetivo. Siempre mantendrás en tu alma la esperanza para cumplir todos tus deseos. Combatir el mal es nuestra misión. Con valor debemos enfrentar a todo rival. En el cielo tú verás una luz y la fuerza sembrará en ti. Pelea niño hoy sin temor, el poder nuestro es y seremos para siempre. que pronto serás. Algo en ti veo que es especial, un poder real. Te convertirás en un gran rival. Aventuras podrás disfrutar. Siempre Dragon Ball. Choco Choco Hit. それもそっかそっかって言って、お幸せについて討論、何が正義なんかって思う。名前クソにがむかんで、それもいいないいなって思う。テレスコープ越しの感情、廊下に全部詰め込んだ。踊ってない夜を知らない、踊ってない夜が気に入らない、踊ってない夜を知らない、踊ってない夜が気に入らないよ、気に入らない夜なんてもう僕は知らない、踊ってない夜がない夜なんてとってもとっても大切です。思ってるだけで行動、きっとないと音楽も踊る、ダンスでダンスする現状、これはチャンスなんかって思う。買ったネットがほらタンタン、タタタタンタタンタンタタンタン。踊ってない夜を知らない人とか、この世に一人もございません。踊ってない夜を知らない、踊ってない夜が気に入らない、踊ってない夜を知らない、踊ってない夜が気に入らないよ、気に入らない夜なんてもう僕は知らない、踊ってない夜がない夜なんてとってもとっても大切です。いつも待ってる、ダンスホールは待ってる、変わった ピンクスの酒を届けに行くよ今日か明日かと酔いの夢手を振る影にもう会えないよ何をくよくよ明日もつくよ ピンクスの酒を届けに行くよ四と一緒歌おう裏は飲んだどうせ誰でもいつかは骨を果てなし果てなし笑い話よほほほよ カルテットトリオデュエットソロだけ残して 俺の船への乗船条件は音楽が好きなこと泣く子も笑うルンバー海賊団の旗揚げだラルーン俺たちは必ずここへ戻る待ってろよ Hola, soy Spike, de Cowboy Bebop, y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. ¡Por el poder del cristal lunar! ¡Transformación! Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Quizá no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítanos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, ya que si no lo haces, tendré que castigarte en el nombre de la luna. ¡Ay, Dios! Sí, ya volví. ¡Oh, ya hice llorar a Vladimir! ¡No llores, Vladimir! ¡Agarra piedras tú! ¡Oh! Tú nada más di yo-ho y se acabó. ¡Ay, Dios! Bueno. Acá en el grupo de WhatsApp pusieron y Omar resucitó al tercer día según los mangas. Ah, es que les digo, esto de las luces. De nada, Dani, de nada. Esto. Ya ves cómo si te quieren, Reggie. Francisco te quiere, yo te quiero. Los chicos del WhatsApp te quieren. Carlos en paz dice, le dijo a Jaimito a la madre, mamá, si Dios nos da de comer, la cigüeña nos trae de París. Y Santa Claus y los Reyes Magos nos traen regalos, ¿me quieres decir entonces para qué sirve mi padre en esta casa? Ay, Jaimito, Dios mío. Bienvenido Gerson Osvaldo Mendoza. que nos acabo de agregar aquí en Facebook. Recuerden, en Facebook me encuentran como Uma Nexus, U-M-M-A Nexus, ahí me encuentran. Bueno, es que Vladimir está cortando cebollas, claro. Eso se te quita con el tiempo, Vladimir, no te preocupes. Carlos Senpai dice, ¿podrías ponerme la canción de... ok, ahorita la buscamos, sí. De este lado, Carlos García dice, con referente al tema del día, ya hace años que no recibo algún tipo de regalo, ni en Navidad, ni en Reyes, ni siquiera en mi cumpleaños. Eso es tan triste. O al menos que yo mismo me regale algo. Que en este año ese va a ser el caso. Y con una nueva consola de videojuego, la PlayStation 4. ¡Wow! Ya sé a quién le voy a encargar mi regalo. ¡Miam, miam, miam! Sí, los hombres no lloran, liberan presión ocular. Es cierto, tiene razón aquí, Citlali nos dice este dato, cierto, yo ayer lo tenía contemplado, pero pues obviamente ya no salió. Y el día de ayer fue el cumpleaños número 75 de nuestro hermosísimo y queridísimo... ¿cómo se llama este hombre? Miyazaki, teléfono no suena, es cuando estoy ocupada. Mitazaki, claro, de este hombre, no sé si es Miyazaki, ¿no? ¿Miyazaki? Sí es Miyazaki. El de Totoro y el de Chihiro y el de... bueno, todos esas películas hermosas. Cristian Rosas, bienvenido, Cristian Rosas. Esto, claro, ahorita te pongo una de Totoro, una de Chihiro, una de Totoro, a ver ahorita qué encontramos. Reidy dice, a nadie le importo porque soy negativo. Pues el Pitufo Gruñón era muy negativo y a mí siempre me encantó. Jason Osvaldo Mendoza dice, hola, muy buenos días, Uma, saludos desde México. ¡Ay, un mexicano entre tantos chilenos y por allá y que ¿puedes poner el ending de Aishael 21 ya aportando el tema? El regalo de Navidad y de cumpleaños de Reyes fue una guaflera. ¿Cómo? ¿Te dieron tu regalo de cumpleaños de Navidad y de Reyes en una guaflera? Eso es un poquito de trampa, pero bueno, a mí me encantan los waffles, me gustan más que los hotcakes. ¡Miam, qué rico! Ya sabemos quién va a ser el desayuno todos los días. Por acá, ¿qué más? El 11 de enero en Japón se celebra el Kagamibiraki, o romper los pasteles de arroz. Estos pasteles... esperen, suena mucho. Estos pasteles, les explico. Esta es una... en las escuelas de judo en Tokio, en Kodan, se realiza un enorme ritual desde 1984 que puede dar pasteles de arroz a hasta 700 participantes. Y pues obviamente... Estos pasteles se reparten y esto me distraigo mucho. Bueno, estos pasteles se reparten entre los 700 participantes y se hace una ventadera de pasteles. No así como una guerra de comida, pero sí es una ventadera de se rompen y se avientan y ya se ve. Ay, esto. Pues no es como mucho que explicarle, ¿no? El 18 de enero se celebra en todo Japón el Otaki Hajime, el festival de la poesía en el que se leen los poemas escogidos por el público durante me parece que es desde el 1 de enero hasta, bueno, días antes del 18, y se hacen como convocatorias de distintos poemas, ya sean poemas en este formato, que ya se me olvidó cómo se llama este formato, bueno, pero poemas, final y cabo. Escogidos, y bueno, estos se escogen entre pues, las personas y entre todos, y para que se puedan leer. Como los favoritos son los que se leen, pues, así. Hacen muchos, muchos poemas, y los favoritos se leen en los templos y santuarios de los distintos vecindarios en Japón. El 2 de enero en Tokio, específicamente en Tokio, se hace el saludo del emperador, es decir, el emperador sale desde su balcón acristalado del Palacio Imperial para saludar a todos los integrantes de su país y pues dar la bienvenida a todos. El 2 de enero también se hace la apertura de los jardines interiores del Palacio Imperial en Tokio, obviamente, junto con los cumpleaños del primer día. Sí, junto a cumpleaños del emperador. Bueno, el 23 de diciembre, que esto fue se supone que es el 23 de diciembre, el cumpleaños del emperador. Y bueno, este día 2 de enero es el único en el que se puede visitar el palacio imperial por la parte interna y los jardines pues también. No es como que todos los días se puedan visitar, así que solamente en este día 2 de enero. El 5 de enero se celebra el Kakisome, o la reunión de los calígrafos, por realizar la primera caligrafía del año en Nippon, en Budokan, en Tokio. Esto es específicamente en Tokio. Y bueno, el día de hoy, 6 de enero, se celebra en Tokio el Desome Shiki, que es el desfile de Año Nuevo por parte de los bomberos de Tokio. Este es un desfile que, bueno, los bomberos que tienen bastante, bastante trabajo en Japón, hacen un gran desfile, eso sí. De este lado, Julio dice, el tema del día, bueno, el tema del día es festividades de enero, pero las preguntas para ustedes y que me comenten son... ¿qué te trajeron los Reyes Magos? ¿Qué tanto te han regalado en estas fiestas? Pues bueno, ¿qué cosas? ¿Qué? Ay, un chingo de trabajo. Ay, no te digo, Julio. ¿Qué tanto te han regalado en estas fiestas? No te regalan puro trabajo. Chan. Ay, Kido, ni me hagas enojar. Me hablas feo, me dices groserías y todavía te pones de niña de que a nadie le importa. Claro que importa. Si supieras lo que causaste, o sea, todo el mundo nos preguntamos por qué razón te fuiste nada más así. Es más, hasta pensamos que te habíamos roto. Pero bueno, tu decisión fue salirte. Y si nos interesas, nada más que te fuiste, ¿qué te digo? Ah, sí, gracias, Ryu. Sí, el haiku es un poema. Es este tipo de poemas, te digo. Se llevan poemas de todo tipo. No sé si este está bien o no. Sí. Pues se hacen poemas de todo tipo. Entre haikus, entre poemas normales, entre poemas de otros tipos. Esto pues para buenas cosas. De este lado, ¿qué más me dicen? Carlos García dice, lo malo es que el emperador solo es una figura simbólica. Pues sí, es una figura. Sí, pues es una figura simbólica, pero pues finalmente alguien tiene que darle el saludo a la gente. Pues acá Jesús Río dice, ¿quién se anda uniendo a una secta ahora, Reggie? Pues yo creo que se están uniendo ellos dos para una secta negativa. Pues andan en su cuestión por acá en México, no sé si se ocupa en otros lados, pero por acá en México se dice como emos. Nadie me quiere, a nadie le importo, el mundo me odia, todo es malo. Así que bueno. Quién sabe, andan medio berrinchudos. Bueno, Reggie, ¿por qué odia estas fechas? Es cuestión personal, ya saben. Pero acá Kido anda medio intensa. No sé. Kido, sí te queremos, sí te queríamos en el grupo. Decidiste irte. No sabemos ni por qué. El grupo de WhatsApp, les cuento, chicos, a los que no andan en este grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es un grupo, se llama Unidad del Caos. Ahí donde quieran unirse está bien. Nada más háganme saberlo y yo los agrego. Y la verdad es que somos demasiado, por ahí dirían trolls, de repente nos da por trolear. Pero es entre todos, a mí me han troleado, han troleado a todos, troleamos por edad, troleamos por vejez. ¿Por qué más troleamos? Pues por todo, lo hacemos por todo y de a todo. Es un grupo bastante activo. Y pues sí, nos gusta dar lata, pero todo bien, todo sano. No hay como que seamos groseros, eso de ser groseros con otros, no. Somos bastante agradables entre todos, eso me gusta. Gerson Osvaldo Mendoza dice, agrégame el grupo de WhatsApp. Mándame inbox tu teléfono. Inbox, por favor. Aquí más personal. También sí, claro, también les pregunté cómo les había ido con el Acabeco con Javier Andrés. Nadie me ha dicho cómo los trató Javier Andrés, sino los trató bien para agarrarlos de las orejas y darle unos golpes ahí a Javier Andrés para que se porte bien. Porque además fue difícil, no crean, chicos, fue difícil. De este lado dice, me invita si quiero un waffle, sí, porfis, Gerson. Rey y Shimaru, maestro, un buen éxodo, la extrañé el lunes y el martes. Yo también los extrañé mucho. Francisco Oliver dice, me la pasé bien con él, acá de Javier Andrés Kun. Tal vez escuché su programa los viernes, Umapi, otro pedido. Ok, ahorita lo buscamos. ¡Ah! ¡Alto música! Esto. Cristian Rosas dice, gracias por aceptarme, eres la mejor, Uma, saludos desde la Ciudad de México. ¡Wow! ¡Hoy! ¡Wow! Gracias, Cristian. Gracias por decir que soy la mejor. Desde aquí de México, ¡wow! Ya tengo varios mexicanos, eso me gusta. Hoy, chicos, hoy es el cumpleaños de mi Kaname Senpai. Así que si alguien tiene la oportunidad de repente de escuchar su programa, creo que sale el día de hoy, sí, es que ya se me perdieron los días. Debe de salir, según yo, no es cierto, hoy no sale. Pues sí, no, hoy no sale. Pero hoy es el cumpleaños de Kaname, así que Kaname, querida Kaname Senpai, donde quiera que estés, para ti. Muy, muy feliz cumpleaños al estilo de Anímate. Así que, para canción. 増して強欲中も立つ夢中でカッコつけたら非常ベルが鳴る50歩以上も先歩いてちょっと突進のスタイル自由で気分やの君はどうやったって無事誰にも解けない謎がある吹き出した風に震えてこの迷路をほっといてやれ君が 不次世代アンダーグラウンドから巻き起こすブームガチでぶつかり合うストリートライマーバンポンダスタイルまさにバトルワイヤー何を隠そうまさに勝ち抜き格闘ジャッジはフロアの熱に託そう半端な音ならば速攻でダウン勝ち続けて狙うはオーバーグラウンド共に戦う仲間時にはライバル繋いだパイプは伸びさらに巨大化渋谷飛び出して西東全国各地マザーができたシーン渦巻き兄弟に広がるムーブメント期待膨らむ10年後常に前見続け吐いた言葉描いてた夢はもうすぐそこだ I'm not afraid to die. ya volví. Cham, cham, cham, cham. Por acá, por acá, por acá. ¿Qué nos dicen? Dice Gerson, pues el programa fue interesante. Me imagino que te refieres al de Javier Andrés. Gerson, ven, el viernes es el programa de Kaname. Así que en cuanto puedan. Ahí. Ahí la saludan y le dicen feliz cumpleaños, Kaname, porque hoy es el cumpleaños de Kaname Senpai. De este lado, Carlos Senpai dice: Human Nexus, a mí me regalaron unos boletos para el cine. Y cine, usted ya sabe, pero yo quiero saber a ti qué te regalaron. ¿A mí qué me regalaron? ¡Ay, no sé! Muchos besos, desperté con muchos besos. Gerson, creo que ya te puedo agregar, creo que sí. Rei Hishimaru dice: hoy es el cumpleaños de Hayao Miyazaki. No, eso fue ayer. Ayer cumplió 75 años nuestro querido Hayao Miyazaki. Así es. De ahí que Citlali nos pidió la canción de Totoro. Sí, aquí dice Francisco Oliver Méndez: eso fue ayer, pero sí fue su cumpleaños. Número 75. Alex Aria dice: Uma-chan, ¿qué tal? Es bueno escucharte de nuevo. Bueno, en Reyes no me dan nada, solo en Navidad me dan dinero para que yo me compre algo. ¿Cuál fue el primer ending de Full Metal Alchemist? Ok, ahorita lo checamos. Rob Caminante dice: ¡un PSP! ¡Wow! ¡Qué padre! Bueno, ¿qué me regalaron? Es que me regalaron muchas cosas. Ahorita en Reyes muchos besos. Pero, ¿qué me regalaron desde...? Pues todo empezó con el regalo de mi tatuaje. Me regalaron mi tatuaje. Seguido por una cosa chistosa, como, no me acuerdo cómo se llama, pero va en el cuello, como bufanda, pero no, es como un circulito nada más que lo pasas por la cabeza y así tal cual te lo pones. Me regalaron. ¡Oh! El regalo. ¡Oh! El mejor regalo es de Navidad. Esta. Me regalaron unos boletos para ir a ver a Miku en el concierto. Falta un chorro, pero ya no hay boletos. A estas fechas ya no hay boletos. Así que me regalaron un par de boletos para ir a ver a Miku. Cosas tan bonitas. Y bueno, también me regalaron Smash Brothers. ¿Sí? Smash Bros. Para mi 3DS. Y también me regalaron un libro de Harry Potter. Me regalaron un chaleco y una super cobija que está deliciosa, se siente deliciosa. Sí, no es un poncho, imagínate algo pequeño, va en el cuello, o sea, queda como una bufanda en el cuello. Está bonita. Y aún no me lo entregan, pero me regalaron un perrito. Un perrito. Me regalaron un perrito, un pitbull. Y se va a llamar Botán. Después les presumo a Botán. Héctor Abrón dice: ¡sí! Me confié. ¿Qué? ¿Ve? ¿Qué se ve? Ok, dice: sí, me confirmo con las fiestas de enero. Aquí en ve mi pueblo, aquí en Arandas, Jalisco, es por si quieres. Por si quieres venir un día a Umashan. Pues yo voy, jaja. Pero no, nunca voy sola, siempre. ¡Ay, voy en bola! Así que tú dirás. Tukiji, ay, Tukiji, Tukiji. No me salen los besos, ya había dicho eso. Buenas tardes, Uma-chan. Aquí, ya escuchando. Saludos aquí desde la chamba, dice mi amigo el güero, que también te envía saludos. Saludos hasta donde estés trabajando, Tukiji. Y bueno, que ya estás de regreso, te extrañamos todos los fans. Sí, yo también. No tienes idea cuánto los extrañé, de verdad que sí. Pero así es esto de las empresas de gobierno. pam pam pam pam pam. Dice Kido, y todavía creo que Kanami es mucho más buena que tú. Sí, yo no lo dudo. Kanami tiene más tiempo haciendo radio y no son competencias, Kido. Yo sí pienso que Kanami es un poco mejor que yo, o mucho mejor que yo, no sé. Nunca me he puesto a medir mi nivel de qué tan buena soy haciendo un programa. Yo solamente me divierto y espero que ustedes se diviertan, así que, ¿qué te digo? La bendición de la luz eléctrica, Uma. Así es, Jesús Ryu Nava, la bendición de la luz eléctrica. Eso fue, sí, ese fue mi regalo, tener luz el día de hoy. No sé quién es Heidi Hart. Daniel quedó en decirnos a quién iba a arreglar al grupo, a quién nos estaba pidiendo permiso para agregar al grupo, y salió una tal Heidi Hart y yo hice por ahí una bromita pesada, pero no tengo ni idea de quién fregados, Daniel, no sé. Katia Silva, ¿cuál fue el libro? El libro de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Verán, yo soy muy muy fan de Harry Potter y bueno, mi novio, casi marido, tiene los libros de Harry Potter, las versiones biblias, o sea, gruesas, grandes, pero además las tiene en inglés y no es que sea mal en inglés, soy buena en inglés, pero es muy pesado estar leyendo en inglés y luego con tantos modismos, porque además son modismos ingleses, es más pesado. Entonces yo rogaba porque alguien me regalara mi libro de Harry Potter, el último, en español. Y el día de ayer mi Onechan Tlali me regaló mi libro. ¡Gracias, One! Chan, chan, chan, chan, chan. De este lado, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Cristian Marina. Ah, en personalidad. ¿Te refieres a personalidad? No sé. La trato muy poco. A mí me cae muy bien Kanami. No sé cómo sea de persona. O sea, personalmente no. No tengo muchos tratos. Me cae muy bien. Nos reímos mucho las pocas veces que podemos estar. Pues las pocas veces que podemos, sí. Pues es divertido. No sé. Ay, pregúntale a Kanami. ¿Por qué comparar quién es mejor? Mejor disfrutamos el trabajo de cada quien en anime. Así es. Hay que divertirnos. Ah, de este lado, Mr. Facebook se tomó el tiempo y me dice que aquí está Andy Nagashi, que nos acaba de agregar, y Felipe Pérez Alveal. Gracias. Gracias por agregarnos y bienvenidos. Sí, disfruten el trabajo de Anime Nexus, así como dicen por aquí, disfruten el trabajo de Anime Nexus, eso es lo más divertido. Uma, ¿quién es más alta, tú o Kaname? Kaname, según yo, Kaname es 2 centímetros, nos llevamos como 2 o 3 centímetros, yo soy más alta que Kaname. Pero, quién sabe, tendremos que vernos bien, eso dicen. Sí, quedó que da sentido, sí, yo no sé qué onda que quiero, pero bueno. No sé, yo no he tratado con muchos chicos de aquí de Radio Anime Nexus, así que ustedes los conocen más que yo. Por acá Sander dice... Dice, dile a la muchachita que si no se divierte, con tal libertad del mundo puede cambiar la estación y que no se sienta culpable. Ok, saludos, Uma, gusto tenerte de vuelta. Gracias, Sander, gracias por tu apoyo. Acá Kido dice que ella conoce a todos los de la RAN. Pues qué padre, qué bueno que tengas esa oportunidad de conocerlos a todos. Y no sé, si tú te quieres unir al grupo, pues de nuevo, yo no tengo objeción. Ya dirán los chicos. A ver, los chicos del WhatsApp, ¿qué opinan de que Kido se quiera regresar al grupo de WhatsApp? Y pues ya, ellos deciden, yo nada más hago las acciones pertinentes. ¿Qué más? Ay. Mamá, sabe, para presidenta, tenía que ser el comentario random, sorry. Yo para presidenta no sé, no, no. Qué espanto eso de tener tantas cosas encima y de que todo el mundo te odie. Te guste o no, todo el mundo te odie. Porque hagas bien las cosas y porque no, no. Gracias. Carlos Empay, boletos para Mune Hatsune, qué envidia. Yo no los pude conseguir. Sí, la verdad es que yo tenía muchas ganas de ir. No pensé, o sea, cuando vi la convocatoria que me hizo el favor de pasar Ryu, mi hermanito Ryu, y yo dije, wow, convocatoria para Hatsune, sí, yo quiero ir. Y en algún momento pensé, vamos, como parte de la RAN, y a ver si aunque sea nos dejan tomar unas fotos y hacerle una mini entrevista a los chicos, pero por X o Y situaciones, pues no salió. Y dije, ah, bueno, tampoco es como que tan importante, prefiero otras cosas. Y de repente aquí, mi novio marido me llega y me dice, ah, feliz Navidad, y los boletos, y yo así de, son de Hatsune. Sí, fue súper fenomenal. Y para donde quieras estás, donde quiera que estés, amor, gracias. Pues no sé si te van a matar, son, ¿no? Son, no sé. De este lado dicen, para que sepas, Kido, dice, Grupo Unido jamás será vencido, pues que venga. No se le niega nada a una loli. Ya, apenas uno entra, otro sale. Pero yo no tuve la culpa, ok. Entonces, sí, Kido adentro. La policía, en lo que terminen de decidir si sí o si no entra Kido. Nada más digan si sí o si no, chicos. Está a favor de Saki, por acá Mione, está a favor de Sander. Sí, yo también, pero ¿qué te digo? Gerson dice, ¿estás casada? No, todavía no, espero este año ya poderme casar. Oh, sí, espero ya este año poderme casar. Ok. Sí, ya espero poderme casar. De verdad que sí. Pues nada más. O sea, nada más. En eso quedamos. En espero pronto y ya, ojalá que sí. Vámonos con música. ¡Ah! No, espera. Antes de que me golpeen, por favor, espérame, canción. Esta canción es Kyo Sakura de Masato Hijirikawa. Bla bla bla. Cosa cura de Masao Hijirikawa. Y bueno, va dedicada de Ana Moya, que ya te extrañaba, Anita. De Ana Moya para JMCC. Y bueno, pues con mucho amor. Tu pedido. ¿Me pediste algo y no te lo he puesto? Gerson, ¿qué me pediste? Gerson. ¡Ah, sí! Pues ahorita viene. Ay, Gerson, nada más me pones así toda nerviosa. En este bloque viene, no te preocupes. Así que vamos con esta canción que le dedica Ana Moya a JMSC. Yo regreso. ¡Suscríbete! ずしるき聞いた葉っの愛の歌惚れたお前に男道恥じることない大人になったら思いの丈をお前に二人の出会いを祝福するだろう爆発しそうなほど思いはだけに苦しく胸を締め付けるもう僕らほど愛の歌気持ちかな天に届けよう愛の歌惚れたお前に男道 両サイドサイ I'm not afraid to die. 服をも着る。 Stick Thank you. hope that last day is in the future will defend. 崩れた現実と絶望に駆られ迷い続けて、いつか望んだ未来 Stop, stop, rewind, stop, rewind。 崩れた心閉じ込めて闇を切り開いて、守り抜くために逃げ for the hour, for the hour。 溢れた瞬間さえも叶うはずのない夢を導き出さる道を Save your soulした爪痕は誰が消すんだ。今まで届かなくて救いの手をずっとつまんでいた鋼のような苦しみに刃を振り下ろしていくんだ。途切れたい夢を結果で世界を抱き止めて、僕らのルールの Bueno, volví para despedirme. Pero antes de eso. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. De este lado, Tokiji. ¡Señor Facebook! ¡Ay, San Facebook! Acá está. Dice que él es felizmente soltero. De este lado, feliz y soltero feliz. Así que chicas, ahí tienen un chico soltero. Lo único que sí es que no le gusta el amor de lejos, porque el amor de lejos es felicidad para cuatro o para tres. Así que y bueno, ok. Por acá, en Facebook tenemos un relajo con Heidi Hart. Ay, esa Heidi Hart. Y bueno, el tema del día de hoy, bueno, pues fue algunas de las festividades en Japón. Tampoco les quise enredar mucho porque yo los extrañé y este día fue de regalos y así. Y de hablar con ustedes y no saben cuánto los extrañé. Pero tocamos los más importantes, que son los que se celebran en todo Japón. Y bueno, el día de mañana es jueves, ya extrañábamos el jueves. Y es jueves de terror, así que bueno, sin más yo les digo que no olviden sonreír, ya que una sonrisa nos llena el alma y el corazón de alegría. Yo fui y yo seré Uma-chan y nos escuchamos mañana jueves de 11 a 1 horario de México, solo por aquí Radio Anime Nexus, en este programa que fue Radio Anime Animate. Chao y hasta mañana. 妻の視線に君がいた呼吸ができる僕にとってならそれだけだもう十分なはずなのにちっぽけな僕は繰り返す過ちばかりどれほど強さを手にしたら迷わずに行こう